Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana. Hoy vamos a empezar el programa una hora más tarde. Olvidé decirles el día de ayer. Hoy no podía hacerlo a la hora habitual de las 7 de la mañana. Y como no lo quería cancelar, pues la hora que lo podía hacer era a esta hora. Entonces, bueno, vamos a tener el programa igual, pero de hoy va a ser de 8 a 10. Y bueno, para empezar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 57 grados y mínimas de 41 grados. Para el día de mañana sábado, hay probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Las máximas rondarán en 59 y las mínimas en 37. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de precipitaciones con máximas de 46 grados, mínimas de 37. El sábado ya les había comentado que probablemente iba a caer nieve por las temperaturas y por la probabilidad de precipitaciones, así que estén preparados para el día domingo por si cae nieve. Para el próximo lunes, iniciando la semanita, se esperan cielos parcialmente soleados con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 54 con mínimas de 37. Y para el próximo martes vuelven a aumentar un poquito las temperaturas, máximas de 61, mínimas de 41, con cielos despejados. Hay una probabilidad mínima de precipitaciones de un 10%. A partir de ahí vuelven las temperaturas a aumentar un poquito, pero aún no se sabe si van a continuar ya las temperaturas fuertes, o sea, mínimas. Pero al parecer pues ya se viene un poco el frío. Ya sabemos que en esta época ya en todas partes hace frío, ¿no? Lo que estamos tratando de informar es si realmente ya se viene el frío, para que entonces sí, pues ya guarden su ropa veranera o veraniera, como le dicen. Y bueno, y saquen todo lo que es invierno. Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Que por bien no vengas.

Un hombre de 21 años murió al saltar desde el puente George Washington en el Alto Manhattan ayer a plena luz del día. El suicida no identificado de 21 años venía manejando de Nueva Jersey a Manhattan, condujo hasta el centro, se estacionó y luego saltó al borde justo antes de la 1 de la tarde. Fue sacado de las aguas del río Hudson y declarado muerto, informó New York Post. El nivel superior del puente tiene una valla de seguridad y una red, pero no estaba claro de inmediato de dónde saltó el hombre, dijo un portavoz de la policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Trump señala que Turquía necesitaba mano dura para suspender su ofensiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó este jueves que Turquía necesitaba mano dura para declarar un alto al fuego en su ofensiva contra las milicias kurdas en el norte de Siria. Este acuerdo nunca podría haberse hecho hace 3 días. Necesitaban los turcos algo de mano dura para lograrlo, bien por todo el mundo, orgulloso de todos, dijo Trump en un mensaje en la red social. Este es un gran día para la civilización, estoy orgulloso de Estados Unidos por permanecer junto a mí a la hora de seguir una vía necesaria, pero al mismo tiempo no convencional. La gente ha estado intentando lograr este acuerdo durante muchos años, agregó. El mandatario estadounidense aseguró que se salvarán millones de vidas. Enhorabuena a todos. Más tarde, en declaraciones a los periodistas en Texas, donde tiene previsto celebrar un mitin, Trump destacó que los kurdos están muy contentos, Turquía está muy contenta, Estados Unidos está muy contento y la civilización está muy contenta. Mattis responde con ironía a Trump y urge a defender a los aliados de Estados Unidos. El exsecretario de Defensa estadounidense, James Mattis, respondió este jueves con ironía a las críticas del presidente Donald Trump y defendió la necesidad de que Estados Unidos apoye a sus aliados, incluidos los kurdos. Mattis aprovechó su discurso en una gala benéfica para salir al paso de los ataques de Trump, que según han publicado varios medios, se refirió a él este miércoles como el general más sobrevalorado del mundo durante un tenso encuentro privado con legisladores para discutir la ofensiva turca en Siria. Me siento honrado por ser considerado así por Donald Trump, porque también calificó a Meryl Streep de la actriz sobrevalorada, así que supongo que soy la Meryl Streep de los generales y eso suena bastante bien, bromeó el exsecretario de Defensa. Y al menos hay que admitir que entre Meryl y yo hemos logrado algunas victorias, añadió en una aparente puya al presidente y en el tono humorístico que es habitual en los discursos de la cena anual de la Fundación Alfred Smith. Sin embargo, pese a los chistes iniciales, la intervención de Mattis se tornó rápidamente seria con duras advertencias sobre el estado de la política estadounidense. El general retirado, que fue jefe del Pentágono con Trump y que salió del gobierno el pasado año por sus diferencias con el presidente, fue muy crítico con la falta de compromisos entre republicanos y demócratas y con el cinismo que ha infectado a las democracias occidentales. Además, subrayó la deuda que el país tiene con quienes han luchado por la libertad y siguen haciéndolo hoy en día en distintos puntos del planeta. Entre ellos, Mattis destacó a los estadounidenses que están apoyando a los aliados kurdos. Para muchos observadores, abandonados por Trump ante Turquía, un mensaje que arrancó una fuerte ovación del público. Por otra parte, Trump llama a Pelosi política de tercera clase en una reunión sobre Siria. El presidente Donald Trump llamó hoy política de tercera clase a la jefa de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, durante una tensa reunión con legisladores en la Casa Blanca sobre Siria. Ella mantuvo la calma completamente, pero él la llamó política de tercera clase. Dijo que hay comunistas implicados y que a nosotros, chicos, no nos podría gustar eso, detalló el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en una rueda de prensa tras el encuentro. Schumer acudió a la reunión con Trump en la Casa Blanca junto a Pelosi y el número 2 de los demócratas de la Cámara Baja, Steny Hoyer, además de otros dirigentes del Congreso de ambos partidos. La cita fue convocada por la Casa Blanca para hablar de la decisión del presidente de retirar las tropas del norte de Siria, donde Turquía desarrolla una ofensiva desde el pasado 9 de octubre contra las milicias kurdo-sirias. Justo antes de que los legisladores se dirigieran al encuentro, la Cámara Baja de mayoría demócrata había aprobado una resolución para rechazar el repliegue estadounidense del territorio sirio. Y Trump presionó para que Ucrania investigara a la empresa vinculada a Biden, fue lo que dijo el diplomático de Estados Unidos. Un diplomático estadounidense le dijo al Congreso el día de ayer que el presidente Donald Trump ordenó que su abogado personal participara en conversaciones del Departamento de Estado con Ucrania y presionó para que se investigara a una empresa vinculada al hijo de su rival, Joe Biden. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, dijo a los comités del Congreso que investigan un posible juicio político de Trump que el presidente ordenó en mayo involucrar a su abogado Rudy Giuliani en las discusiones de diplomáticos de Washington con el nuevo gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump y Giuliani están acusados de supeditar la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania al compromiso de Zelensky de abrir una investigación sobre los Biden y sobre si Kiev interfirió en favor de las demócratas en las elecciones estadounidenses del 2016, una teoría de conspiración muy extendida pero ampliamente desacreditada. Por otra parte, California teme un gran terremoto y hoy ensayan qué es lo que pueden hacer y tiene un arma antisismos. Justo el día de ayer, pocos minutos después de las 5 de la tarde, la tierra tembló desde las montañas californianas de Loma Prieta, sacudiendo el área de San Francisco poco antes de un encuentro clave de béisbol. Murieron 63 personas y miles resultaron heridas. Fue hace 30 años. Podría repetirse, pero sería diferente. El pasado miércoles tembló esa misma zona alrededor de Salinas, un sismo de magnitud de 4.8 sin víctimas, ocasionado también por la falla de San Andrés, la misma que provocó el temblor de magnitud de 6.9 en 1989 y el gran terremoto de San Francisco en 1906 que mató a cientos de personas y destruyó la ciudad. La misma que hoy en día puede provocar otro temblor mortal. Según un reciente estudio científico, un temblor de magnitud 7 que se iniciará a las 4:18 de la tarde provocaría derrumbes en las colinas del área, dañaría más de 2 millones de edificios y podría matar a 700 personas y a herir a otras 18.000. Además, medio millón quedarían sin vivienda. No es una posibilidad lejana. Hay un 33% de probabilidad de que un terremoto de magnitud de 6.7 o superior en esa zona ocurra en los próximos 25 años por la falla Hayward, que tiembla cada 150 años y tembló por última vez hace 150 años, según recuerda la revista científica Nature. La ciudad de Los Ángeles lanzó en enero una aplicación de celular para avisar de posibles terremotos que se pueden descargar tanto para teléfonos de Apple como Android, y la Oficina de Servicios de Emergencia de California ha anunciado ahora otra aplicación de alerta que se estrenaría el día de ayer con un simulacro del gran terremoto. El ensayo tendría lugar a las 10:17 de la mañana en todo el mundo, con una participación prevista de 65 millones de personas. En California casi serán 11 millones. Las alertas emitidas por el sistema Shake Alert, alerta de sismo en español, serán enviadas por medio de una aplicación para teléfonos celulares llamada MyShake y por el sistema de notificaciones usado con las alertas Amber, usadas para reportar la desaparición de niños, según la estación de televisión KTLA. Y en información deportiva, Zidane y Pogba se reunieron durante esta fecha FIFA en Dubái. Los rumores de cara al mercado de fichajes invernal comienza a tomar forma y uno de los más fuertes es el que no se logró completar durante el verano, Paul Pogba y al Real Madrid. Esta especulación tomó fuerza este jueves luego de que el diario Mirror publicara una fotografía en la que se ve a Zidane, técnico merengue y al centrocampista de Manchester United, charlando en una playa de Dubái durante esta fecha FIFA. El entrenador del club blanco estuvo durante este parón en la ciudad de Emiratos Árabes Unidos para una conferencia y exposición de inteligencia artificial en el deporte de Dubái. Por su parte, el mediocampista de los Red Devils fue a aquel país para tratarse la lesión de tobillo que arrastra desde las últimas semanas y que no le permitirá ver acción en el clásico inglés contra el Liverpool. Y Jonathan Dos Santos y el Galaxy están sin miedo ante el Minnesota United. Este domingo 20 de octubre, Galaxy jugará los playoffs de la MLS cuando visiten en Allianz Field a Minnesota United. La llave de eliminación será a partido único y cualquier distracción o equivocación, por más mínima que sea, podría costarle caro a ambos equipos. Al respecto habló Jonathan Dos Santos, quien aseguró que individual y colectivamente están listos al interior del Galaxy. Hay detalles que en los playoffs no pueden dejar fuera porque es un partido único. En lo mental particularmente me fue bien a visitar a mi familia, veo bien al equipo con mucha confianza, con ilusión de hacer cosas grandes. Durante toda la temporada fuimos muy irregulares en lo defensivo y ahora sabemos que cualquier mínimo detalle nos puede dejar fuera. Lo trabajamos estos 10 días y estamos conscientes que los pequeños detalles grupales e individuales nos pueden dejar fuera, fue lo que declaró. Jonathan sabe que el partido frente a los Wolves no será nada sencillo, pero están preparados para jugar bajo ese tipo de presión. No es un campo fácil, es un estadio muy bonito, con una gran afición, pero nos gusta jugar en ese ambiente. Da igual si juegas fuera o en casa, es un 50-50, fue lo que expresó. En caso de derrotar a Minnesota United, LA Galaxy se medirá en la siguiente fase de su compatriota Carlos Vela. A Jonah le gustaría poder tener este duelo, pero quieren ir paso a paso. ¡Qué bárbaro! Ya les estoy poniendo ahí que van a perder, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no sé a quién le vayan, yo no tengo ningún equipo de estos, así que pues no les podría decir, pero pues espero que gane el que ustedes quieren que gane, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

fuiste a saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad. Oh, y sé que mañana yo seré la culpable de esperar, dejarte escapar sin preguntar, porque eres el peor amor que he conocido. Como los de antes, que siempre te van guantes. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información fuera de lo común y muy interesante ambas. Pues una te puede afectar probablemente si tú eres cliente de T-Mobile. Si eres cliente de T-Mobile, si tu celular tienes la compañía con ellos, al parecer pues se van a fusionar, si no es que ya se fusionó T-Mobile con Sprint. Recuerden que ambos son competencia, ¿no? Pero pues ahora se van a unir según esta información. Y la otra que te tengo es acerca del café. Para todos los que no, bueno, que les gusta el café pero que ya no quieren tomar por lo mismo de la cafeína, pues hay algo, un café, pues dije algo porque es un café, pero que se llama Atom. Y es el café molecular que está hecho en un laboratorio sin un solo grano de café. Entonces, ¿cómo es un café sin ser café, sin tener grano de café? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues creías que las hamburguesas veganas, que eran, pues es, ¿no?, lo que todo mundo había esperado, todos los veganos, comer una hamburguesa que no sea de carne. Y bueno, pues si creías que las hamburguesas veganas hechas en laboratorio eran solo una moda, pues tras la carne, sin carne, llega el café sin café. Y se llama Atomo Molecular Coffee. Y en su elaboración no han utilizado un solo grano de la planta de café. Lo peor y lo mejor es que los que lo han probado no logran diferenciarlo. Atomo lleva sonando desde el mes de febrero de este año, cuando el proyecto logró financiarse en Kickstarter con apenas $25,331 de capital inicial y 693 inversores. Su promesa en esa campaña era hackear la semilla del café para obtener una bebida sintética que imitase a la perfección el brebaje con el que nos ponemos en marcha mucha gente por la mañana. Y pues la idea de hacer café molecular sonaba tan extraterrestre que no tuvo demasiada repercusión, pero hay gente con mucho dinero que ya ve el proyecto como la nueva hamburguesa sin carne. De hecho, detrás del creciente éxito de esta joven compañía está Horizon Ventures, la misma firma de capital que invirtió en Impossible Foods para en agosto de este año. Y Atomo se había hecho con un capital inversor de $2,600 millones. La compañía detrás de esta bebida está ganando tracción tan rápidamente que no sería de extrañar que pronto pues se pueda ver en los supermercados. Y hace apenas un año parecía casi imposible que proyectos como el de Beyond Burger y el Impossible Meat se hicieran tan populares como para ser adoptados por las grandes cadenas de comida rápida. Y bueno, ya saben ustedes, ya están ahí y en los supermercados. Ya ustedes ya comieron la hamburguesa vegana. Yo no la he probado, pero dicen que sabe igual que la carne, pero pues para nada es carne, ¿no? Es proteína vegetal. Y bueno, ¿y qué es el café molecular? Uno va a pensar, me estoy tomando puras moléculas, obviamente pues todo es molécula al fin de cuentas, ¿no? Todos se convierten en átomos. Bueno, Atomo elabora una bebida a la que llama café molecular, lo que ya da una cierta idea de lo que se tiene entre manos. La idea la tuvo Jared Stolford, un microbiólogo experto en tecnología alimentaria con más de 20 años de experiencia a sus espaldas en compañías dedicadas a producir alimentos. Él y Andy Kleist fundaron la compañía con el objetivo de desarrollar esa fórmula mágica. La cuestión es, pues, ¿qué es lo que tiene si no es el café? Pues la respuesta definitiva no la tendremos hasta dentro de bastantes meses. La compañía explicó a Eater Seattle que será completamente transparente con la fórmula a su debido tiempo, pero que ahora mismo necesitan ser reservados por una cuestión de patentes. Lo único que pueden revelar sobre la composición de átomo es que se basa única y exclusivamente en extractos de diferentes plantas, con lo que han tratado de mimetizar cada uno de los componentes que hacen del café una bebida tan querida por los seres humanos, desde el cuerpo hasta la amargura, el aroma y, por supuesto, las elevadas dosis de cafeína. De hecho, el aspecto externo de la bebida no es líquido. Stofford y Clate planean comercializarlo en forma de café molido, como el que pues, se compra hoy en día, para que se pueda consumir en su casa sin tener que hacer demasiado tiempo en estarlo calentando o en el microondas o en las máquinas, ya saben, ¿no? Pues está muy interesante, veremos ahí más adelante qué es lo que dicen que realmente tiene este átomo, este café molecular. Y bueno, la otra información que te decía, si tú eres cliente de T-Mobile, pues qué es lo que pasará con tu plan a raíz de la fusión con Sprint. A finales del mes de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la fusión de T-Mobile con Sprint y a mediados del mes de octubre la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó oficialmente la fusión de T-Mobile y Sprint valorada en $26,500 millones. Según lo estipulado en la fusión, Sprint dejará de existir y será absorbida por T-Mobile, mientras que Dish entrará al mercado de la industria telefónica como la cuarta operadora nacional tras adquirir las empresas de prepago de Sprint y espectro inalámbrico, además de que podrá utilizar la red de T-Mobile durante 7 años en lo que desarrolla su propia red. La fusión aún no es definitiva, ya que enfrenta las impugnaciones jurídicas de 18 estados. Sin embargo, esa disputa legal concluirá tras el juicio con la fecha del mes de diciembre de este año. Suceda o no la fusión, hay que estar preparados para los efectos que pudiera tener el acuerdo. Y por ello, pues aquí te voy a mencionar algunos pormenores, ¿no? ¿Subirán los precios de los planes? La pregunta del millón. Según el compromiso que ambas compañías realizaron ante la Comisión Federal de Comunicaciones, los nuevos planes de T-Mobile ofrecerán los mismos o mejores precios. T-Mobile también asegura que no aumentará los precios por un lapso de 3 años después de que se concrete la fusión. Por su parte, Maribel López, de la firma de investigación López Research, dijo que no está convencida de que bajarán los precios, pero sospecha que seguirán siendo los mismos. Ahora, ¿qué beneficio se obtiene a raíz de esta fusión? La principal promesa de esta fusión es la red 5G, ya que gracias a la fusión de ambas operadores se pretende ofrecer una mejor cobertura en cuanto a velocidad y capacidad, particularmente en zonas rurales. Y esto será posible gracias a que T-Mobile es dueño de una importante cantidad del espectro de baja frecuencia y bandas de super alta frecuencia, más velocidad y capacidad, pero a rangos de distancia menores. Mientras que Sprint tiene espectro de banda media que ubica justo entre las otras dos. Y bueno, pues esto sumado al compromiso con la FCC de mantener los precios accesibles, la competencia resultará en precios más bajos para los estadounidenses, fue lo que dijo Mike Siebert, director de operaciones de T-Mobile. ¿Y por qué varios estados se oponen? ¿Por qué creen? Bueno, aunque el Departamento de Justicia y la FCC ya aprobaron la fusión, 18 estados interpusieron una demanda para frenarla. La demanda fue interpuesta por fiscales generales de los estados de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nevada, Texas, Illinois, Virginia, Wisconsin, Oregon, el Distrito de Columbia y Pensilvania. Y de acuerdo con Fox Business, tanto Sprint como T-Mobile ya iniciaron negociaciones con los fiscales de estado, aunque no se sabe cuál fue su respuesta. Entonces así es como está, así que no se preocupen, no les va a afectar así al chas. Y aparte se falta para el mes de diciembre que decidan realmente si se van a fusionar o no, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo el papel y lápiz que ya vamos a comenzar. Hoy vamos a hacer el tema en vivo, no está grabado desde la mañanita, así que pues ya tengan ahí listo su papel y lápiz. De la mañana con 39 minutos. Hoy les voy a dar la lectura completa, no está muy extensa, y vamos a repasar del capítulo 13 que nos habla del mundo inocente. Nos vamos a ir al apartado número 9, la nube de culpabilidad. Entonces vámonos con el tema, la nube de culpabilidad. La culpabilidad sigue siendo lo único que oculta al padre, pues la culpabilidad es el ataque que se comete contra su hijo. Los que se sienten culpables siempre condenan, y una vez que se han condenado, lo siguen haciendo, vinculando el futuro al pasado, tal como estipula la ley del ego. Guárdale fidelidad a esta ley que impide el paso de la luz, pues exige que se le guarde fidelidad a la oscuridad y prohíbe el despertar. Las leyes del ego son estrictas

pues no podrás ver la luz mientras sigas viendo una sola mancha de culpabilidad dentro de ti, y al proyectarla, el mundo te parecerá tenebroso y estar envuelto en ella. Arrojas un oscuro velo sobre él y así no puedes ver, porque no puedes mirar en tu interior. Tienes miedo de que verías, pero lo que temes ver no está ahí. Aquello de lo que tienes miedo ha desaparecido. Si mirases en tu interior, verías solamente la expiación resplandeciendo serenamente y en paz sobre el altar de tu Padre. No tengas miedo de mirar en tu interior. El ego te dice que lo único que hay dentro de ti es la negrura de la culpabilidad y te exhorta que no mires. En lugar de eso, te insta a que contemples a tus hermanos y veas la culpabilidad en ellos. Mas no puedes hacer eso sin condenarte a seguir estando ciego, pues aquellos que ven a sus hermanos en las tinieblas y los declaran culpable en las tinieblas en las que los envuelven, tienen demasiado miedo de mirar a la luz interna. Dentro de ti no se encuentra lo que crees que está ahí y en lo que has depositado tu fe. Dentro de ti está la santa señal de la perfecta fe que tu Padre tiene en ti. Tu Padre no te evalúa como tú te evalúas a ti mismo. Él se conoce a sí mismo y conoce la verdad que mora en ti. Sabe que no hay diferencia alguna entre Él y dicha verdad, pues Él no sabe de diferencias. ¿Pues acaso ver culpabilidad allí donde Dios sabe que hay perfecta inocencia? Puedes negar su conocimiento, pero no lo puedes alterar. Contempla pues la luz que Él puso dentro de ti y date cuenta de que lo que temías encontrar ahí ha sido reemplazado por el amor. Y bueno, aquí terminamos este apartado, la nube de la culpabilidad. Y bueno, en esta lectura nos queda el mensaje pues muy claro para cada uno de nosotros en la nube de la culpabilidad. Si seguimos culpando, si seguimos criticando, si seguimos haciendo juicios, es obvio que estamos haciendo una separación nuevamente. Y parece repetitivo lo que digo, pero realmente el mensaje es más profundo, ¿no? La forma en cómo nos los dice de que mientras sigamos teniendo esos tipos de pensamientos o esos juicios, no vamos a ver la luz en ellos, porque esa luz en ellos es la luz nuestra. Y empezamos a proyectarlo pensando que todo lo que estamos viendo, que es bueno, que es malo, que es más o menos, está allá afuera y no está dentro de nosotros. Pero esa calificación, bueno, malo, más o menos, todos esos juicios vienen de nuestro interno. Entonces, la culpabilidad realmente nos ciega a no poder ver la luz en cada uno de nuestros hermanos, a no poderlos ver impecables. ¿Cuántas veces nos ha dicho el libro, ve la impecabilidad en tu hermano? ¿Por qué? Porque es la forma en cómo nosotros nos vamos a liberar conscientemente y obviamente no traeríamos nuevamente a nuestra vida todos esos juicios que hacemos de todo lo que estamos viviendo. Es muy importante que el día de hoy recordamos que si culpamos a alguien y decimos, pues no, alguien me hizo esto, O nada más de observar y decir, bueno, esta persona es así y pues me cae mal o no me cae tan bien, o lo que dijo, no estoy de acuerdo, pienso que tiene esto, pienso que tiene lo otro. Todo ese tipo de pensamientos es lo que nos está invitando el libro a que realmente los desvanezcas de tu vida, porque eso es una invitación del ego. El ego te va a decir que si hay oscuridad, y que si ves en tu interior vas a encontrar oscuridad, pero realmente vas a encontrar oscuridad si estás consciente, Si estás consciente, vas a encontrar la luz y te darás cuenta de que esa culpabilidad que estás proyectando en alguien más, en la que tú estás diciendo estos son los culpables y estos son los inocentes, esa culpabilidad y esa inocencia está dentro de ti. Ahora, el objetivo es que realmente desaparezcas culpabilidad y permanezca nada más en ti la inocencia en que ves impecable a tus hermanos, la manera en que te quitas el velo de la culpabilidad o esa nube y ves con claridad y dices, ok, ya estoy cansado o ya estoy cansada de pues hacer juicios y de creerme afectado o afectada, ¿no? Todos los sentimientos, todas las emociones que no te están causando paz, yo no estoy diciendo satisfacción, que no te están causando paz, todos esos sentimientos vienen a través de nuestra propia fabricación. Entonces no podemos decir que alguien más es culpable de cómo yo me estoy sintiendo, o de cómo yo estoy actuando, o de cómo yo estoy reaccionando, porque eso es un cuento de nunca acabar. Es lo mismo dar el círculo, seguir en ese círculo y quedarnos dentro de ese círculo cuando lo podemos ver desde el exterior de ese círculo y decir, ok, le estoy dando vueltas a lo mismo. Es mi pensamiento el que ha fabricado ese coraje o esa ira o ese rechazo o esa separación, ¿no? Entonces, si nos volvemos más conscientes, porque yo sé que todos, vamos a decir, somos conscientes de lo que estamos pensando, pero aún así, si somos conscientes y lo volvemos a hacer día con día, entonces pues no hay mucha conciencia ahí, ¿verdad? Hay que recorrer ese velo, hay que mover esa nube de culpabilidad y pues reconocer que aquello de lo que tienes miedo puede desaparecer. Tienes miedo de lo que verías, pero lo que temes ver no está ahí. Por eso es que arrojamos ese oscuro velo sobre las personas, sobre las situaciones que estamos viviendo y no miramos en nuestro interior. Y si vemos realmente en nuestro interior no va a haber esa culpabilidad o ese miedo o ese velo oscuro. Lo único que vas a ver es la expiación, vas a ver el resplandecer serenamente y en paz sobre el altar de tu Padre que está contigo. No tengas miedo de mirar en tu interior el día de hoy. Cada vez que tú trates de verte desde los ojos del Espíritu Santo, de los ojos del alma, pues no va a haber nada que puedas sentir tu culpa o miedo. Si ves a través de los ojos del ego, obviamente vas a creer que estás viendo desde tu interior, pero no va a ser así. Si tienes pena, si sientes culpa, si sientes miedo, si sientes angustia, entonces no estás viendo a través de los ojos del Espíritu Santo. A través de los ojos del Espíritu Santo es ver en este presente. Si tú empiezas a verte y a condenarte por lo que hiciste hace tiempo, obviamente estás escuchando otra vez pues la voz del ego que te dice, ves, mira en tu interior y mira todo lo que has hecho y todo lo que pudiste haber hecho mejor. Eso no es ver en tu interior. Ver en tu interior es ir más allá, es ir más profundo y ver la impecabilidad que existe en ti y por ende existe en todos tus hermanos. El día en que lleguemos a ver la luz en cada uno de nuestros hermanos, el día en que lleguemos a contemplar nuestra vida con total dicha, con total tranquilidad, es ahí cuando vamos a decir, he despertado y ya no merezco regresar a ese estado de inconsciencia, ¿no? O a ese estado de, ¿cómo se dice lo contrario a despierto? Bueno, dormido, ¿no? Iba a decir otra palabra. Entonces, no hay que tener miedo de mirar al interior. Dentro de ti no se encuentra lo que crees que está ahí y en lo que has depositado tu fe. Dentro de ti está la santa señal de la perfecta fe que tu Padre tiene para ti. Y tu Padre obviamente no te evalúa como tú te estás evaluando, no te estás señalando, no te las está contando, escribiendo en un libro. Esto hiciste el día de ayer, o esto hiciste hace años, o mira cuando hiciste esto, cuando no hiciste esto, cuando desobedeciste a tus padres, cuando hiciste esto que para ti fue lo peor. Nada de eso te lo está calificando. En tu interior, nuestro Padre nos dice, todo está perfecto y eres impecable. Entonces deja tu pasado a un lado y desde el presente empieza a actuar consciente. Si actúas consciente en tu presente, entonces todo lo demás se desvanece ante tus ojos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema y nos vamos a ir rápidamente a la lección. Y pues nada más recuerda, no culpes el día de hoy, no veas testigos de culpabilidad, no asumas cosas que no sabes y contempla a través de los ojos del Espíritu Santo. Y de esta manera la nube, la culpabilidad va a desaparecer. ¿Y qué hay detrás de una nube? Pues siempre está la luz del sol, ¿no? Entonces, hoy vas a ver esa luz y la vas a contemplar en todos pues los que están a tu alrededor. Hoy vamos a irnos a la lección 247 y nos dice, sin el perdón aún estaría ciego. Sin el perdón aún estaría ciego. El pecado es el símbolo del ataque. Si lo veo en alguna parte, sufriré, pues el perdón es el único medio por el que puedo alcanzar la visión de Cristo. Permítaseme aceptar que lo que su visión me muestra es la simple verdad y sanaré completamente. Ven, hermano, déjame contemplarte. Tu hermosura es el reflejo de la mía, tu impecabilidad la mía propia. Has sido perdonado y yo junto contigo. Así es como quiero ver a todo el mundo hoy. Mis hermanos son tus hijos. Tu paternidad los creó y me los confió como parte de ti, así como de mi propio ser. Hoy te honro a través de ellos y así espero en este día poder reconocer mi ser. Y bueno, nuevamente coinciden y está muy bonito. Sin el perdón aún estaría ciego. Entonces, si sientes que pues las cosas no te salen, si sientes que te culpan, si sientes miedo, si sientes ira, si sientes envidia, si sientes tristeza, angustia, depresión, recuerda que la solución para todo esto es el perdón de tus pensamientos, el perdón de lo que crees haber fabricado y que es la realidad. Fabrica tu mundo desde tu interior, desde el Espíritu Santo, desde esa voz que te dice, en ti está la paz, en ti está la dicha, en ti está el amor y no tienes nada que hacer para lograrlo porque ya te pertenece, ya lo tienes. Entonces abre los ojos a esta voz, abre tus oídos, ve a través de los ojos de Dios y tu impecabilidad desaparecerá. ¿Por qué? Porque has sido perdonado contigo y conmigo. Y así es como queremos ver el mundo el día de hoy. Nuestros hermanos los vamos a ver como nuestros hijos. Tu paternidad los creó porque tú has fabricado a cada uno de las personas que tú conoces. Por más de que digas, no, esta tiene una personalidad así, ¿a quién le dio esa personalidad? Tú, con tu observación, ¿no? Entonces, son tus hijos, créalo de lo mejor posible que tú puedas, perdonando todo lo que te has dicho a través del ego, ¿no? Lo que te has dicho que pensabas que eran ciertas personas con ciertas personalidades, desvanece todo eso y velo realmente como lo que son, como hijos de Dios. Y hoy vamos a honrar a través de ellos y así vamos a esperar en este día por poder reconocer nuestro ser y por ende despertar nuestra conciencia. Con esto finalizamos el tema. Me voy a ir ahorita a la receta del día, así que también pues sigan ahí listos con el papel y lápiz. 10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Te voy a dar rápidamente el remedio para los pies hinchados. Está súper sencillo, ya saben más o menos lo que van a necesitar, como todos estos días, como el transcurso de esta semanita que les he estado trayendo varios remedios para pies hinchados, para retención de líquidos, para dolores en los pies, para mejorar la circulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que vas a necesitar el día de hoy no va a ser agua caliente, sino va a ser agua fría. Entonces vas a poner, ya sea en la bañera o en una cubeta o en un recipiente en el que puedas sumergir tus pies con toda tranquilidad, y le vas a agregar agua fría que te llegue hasta los tobillos. Y una vez de que pues ya tienes medida la cantidad de agua, vas a agregar un vaso de vinagre de sidra y vas a agregar un poco de sal de mar, de esa sal gorda, ¿ok? Que le llaman en otras partes, de la sal entera, sal de mar, sal marina, como ustedes la puedan conseguir, es la misma, ¿no? Entonces vas a sumergir los pies durante unos minutos. Una vez de que ya tengas unos 15 minutos aproximadamente, vas a sacar tus pies de esta agua, y esto te va a ayudar a desinflamarlos, a deshincharlos, ¿ok? Si los tienes muy hinchados, con esto se te van a deshinchar y no vas a tener ningún efecto secundario. Y con esto me voy a ir rápidamente ahora con la reflexión del día de hoy. Y bueno, la reflexión del día se titula El consejo del águila. El consejo del águila. Alberto era un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que sentía la experiencia de ser papá. Un buen día le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza. Así fue que decidió ir al bosque. Quería oír el canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza. Caminaba plácidamente cuando de repente vio posada en una rama a un águila. El águila también había tenido la alegría de recibir a sus polluelos y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano, capturar un pez y llevarlo a su nido como alimento. Pues significaba una responsabilidad muy grande criar y formar a sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida le ofrece. El águila, al notar la presencia de Alberto, lo miró fijamente y le preguntó: ¿A dónde te diriges, buen hombre? Veo en tus ojos la alegría. Por lo que Alberto le contestó: Es que ha nacido mi hijo. ¿Y qué piensas hacer con tu hijo? Alberto le contestó: Ah, pues desde ahora siempre lo voy a proteger. Yo me encargaré de que tenga todo lo que necesite y día con día yo seré quien lo cubra de las inclemencias del tiempo. Lo defenderé de los enemigos que pueda tener y nunca dejaré que pase situaciones difíciles. Es mi hijo, lo amo. No permitiré que pase necesidades como yo las pasé, porque para eso estoy aquí. Para que él nunca se esfuerce por nada, y nunca dejaré que nada ni nadie lo perturbe.